Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Mina Clavero, en el centro Paulus, donde se va a realizar próximamente el taller Tribus de Madres. Así que bueno, aquí estamos ahora con Andrea Díaz, que es coordinadora de políticas sociales, y Carolina Pizarro, trabajadora social. Nos gustaría, bueno, que nos cuente al principio de dónde viene esto, ¿no? ¿Por qué se crea? Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buen día. Esto se crea a partir dentro de la coordinación de políticas sociales en una articulación con área de la mujer. Esto se suma a un acompañamiento integral que venimos haciendo desde la municipalidad, desde esta coordinación, hacia Salas Cunas, hacia el programa Salas Cunas. Bueno, que lo que pretendo, esto es lo que te decía, un acompañamiento integral sumado a lo que ya es el programa en sí. Se desprende este taller de uno de tantos que venimos haciendo, porque una de las visiones que tenemos o de los objetivos es plantear nuevos paradigmas de crianza. Dentro de estos paradigmas, este año vamos a realizar distintos talleres dirigidos a la crianza positiva y respetuosa. Se desprende este taller de este objetivo, que va dirigido a madres de niños y niñas de 1 a 3 años. Que bueno, acá Carolina ya desarrollará bien qué pretendemos con este grupo y con este taller. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, bueno, entonces Carolina, como bien dijo tu compañera, contanos igual a qué apunta, ¿no?, el taller que van a realizar. Sí, como bien decía Andrea, la Tribu de Madres forma parte de un proyecto macro que estamos desarrollando con Sala Cuna, en el cual vamos a abordar sobre todo el tema de la crianza respetuosa y positiva. Y nos parecía muy interesante, en un programa que es provincial y público, que viene hace muchos años y que es muy bueno, que es el programa Sala Cuna, poder nosotros como equipo técnico de políticas sociales poder agregar estos condimentos, ¿no? Incluso estamos introduciendo cuestiones que vienen de otras pedagogías como Montessori, como Waldorf, porque nos parece importante que dentro del sistema público también podamos gozar de esos nuevos paradigmas. Pero bueno, además de estos talleres, nos parece importante no olvidarnos de cómo se está transitando actualmente la maternidad. Es muy crítico y muy silencioso lo que atraviesan las madres, sobre todo con niños pequeños, que es un poco lo que les pasa a las mamás que asisten a Sala Cuna, que tienen niños de entre 1 y 3 años. Hay algunos bebés, pero la mayoría tienen entre 1 y 3 años inclusive. Es muy usual ver en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, que hay un montón de tribus, ¿no?, de mamás, porque las mamás se buscan entre sí para poder ser escuchadas, para poder contar lo que les está pasando y poder encontrar empatía y ver si a la otra mamá le pasa lo mismo que a mí, o es a mí sola que me están pasando un montón de cosas. Y retomando un poco ese concepto popular de la tribu, eso, por ejemplo, me iba a preguntar por qué le pusieron ese título, ¿no? Tribu. Bueno, vos sabés que antiguamente, en antiguas civilizaciones y tribus, la maternidad, se dice, ¿no?, que la maternidad era abordada en grupo. Es decir, cuando nació un bebé, no solamente era la mamá la que lo cuidaba y lo acompañaba, sino también las tías, las abuelas, las otras mujeres de la tribu. Entonces era una crianza acompañada. Y entonces ahora se le llama tribus cuando nos juntamos entre las mamás a contenernos y acompañarnos al ejercicio de la maternidad. Pero en este caso va a ser un grupo, no solamente nos juntamos las mamás, sino que va a estar coordinado por una psicopedagoga, que es Iván Olivero, y también, bueno, acompañado por el equipo de políticas y del área de la mujer, por todo el grupo de profesionales que trabaja acá en el Paulus. Entonces, cada taller, cada encuentro va a tener un sentido, un temario. Es un grupo de contención, pero también queremos salir empoderadas las mujeres de allí. ¿Este taller empieza el próximo miércoles 10 y se va a realizar periódicamente o cada cuánto tiempo? Sí, lo vamos a realizar una vez al mes. Empieza ahora, arranca el primero, el miércoles 10, en la Sala Cuna Miriam Ferreira. Allí tenemos un salón preparado. Tenemos un patio muy lindo también, por si hay una siestita así con sol. Entonces, ahí lo vamos a hacer y vamos a replicar los encuentros una vez al mes. Ahí va. ¿Dónde queda este sala cuna? ¿En qué lugar? La sala cuna queda al frente de la Plaza de los Niños, ahí a metros de la municipalidad. Es muy fácil llegar, es cerca de la terminal, así que las esperamos a todas. Vamos a compartir un teléfono también para inscribirse, para poder anotarse, porque hay cupos limitados. Si no pueden participar del primer taller, pueden hacerlo en el segundo. Te digo el teléfono. Dale. 3544-446065. Allí se anotan directamente con la coordinadora, que es Iván Olivero. Y vamos a... Realmente las esperamos porque vamos a crear un espacio propio muy, muy lindo. Vamos a hacer cosas como... También cuestiones que tienen que ver con la sanación del linaje femenino. Vamos a hermanarnos y a disfrutar de este espacio. Perfecto. ¿En qué horario va a realizar el taller? Se va a realizar de 15 a 17 horas. Perfecto. Bueno, entonces el próximo miércoles, 10 de 15 a 17 horas, en la sala cuna Miriam Ferreira, aquí en Mira Clavero, todas las mujeres. Bienvenidas sean, muchas gracias por recibir a Radio Grito y por dedicarse a crear grupos de contención, ¿no? Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y bueno, les esperamos a todas.